detén. Tus sabuesos, qué difícil que lo nuestro traiga amor. Atiende que es peor lo que tengo que decir. Permite que por hoy me quede sin ti. Detén nuestros gallos, me hace daño que tengamos corazón. Atiende que por hoy el momento de partir se vuelve, cree mi amor, salvaje y feliz. ¿Cómo muere el corazón si ahí donde tú estás yo voy? Si cada vez que ganas pierdo yo. Tus caballos, nadie te odia ni te extraña como yo. Atiende que es rencor lo que siento por ti. Después de tanto amor sembraremos terror. Detén nuestros gatos, las ventanas ya cerradas se han de abrir. Atiende que es mejor un balazo a seguir. Resiste de otro amor y déjame ir. ¿Cómo muere el corazón si ahí donde tú estás yo voy? Si cada vez que ganas pierdo yo. ¿Cómo muere el corazón si ahí donde tú estás yo voy? Si cada vez que ganas pierdo yo. Las guirnaldas del terror, la luz que cuelga el whisky amor, la calle quieta en la que dije adiós.